Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todas y todos. Nos encontramos en un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Después de una semana un poco especial para todo lo que tiene que ver con nuestro continente, con todo el Abdayala, el logro de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República Federativa del Brasil, una persona repudiable desde diversos puntos de vista, todo nuestro abrazo sororal y fraterno a los compañeros y compañeras del Movimiento Popular Brasileño que ahora enfrentan y se organizan. Así que nuestro abrazo y, como siempre, desde Latinoamérica rompe el cerco, alertas. Para esta semana vamos a hacer enlace con la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos a la compañera Marta Guánchez. Ella es parte del Frente Nacional Ecosocialista por la Vida y nos va a contar un poco cómo se han estado encontrando toda esta segunda parte del año distintos movimientos ecosocialistas del país que están creando una agenda en común. Un gran saludo para nuestros compañeros de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Marta Guánchez, soy miembro del Frente Nacional Ecosocialista por la Vida, estamos ubicados en Venezuela. Queremos darles una noticia importante y es que, bueno, hemos estado participando este año en una serie de encuentros de movimientos ecosocialistas. El objetivo de estos encuentros se basó en la creación de una agenda común entre los movimientos ecologistas a escala nacional y el Ministerio de Ecosocialismo. El primer encuentro, pues, se efectuó en el mes de junio, el segundo en julio, el tercero en septiembre y el cuarto en octubre. En este cuarto encuentro, pues, se concretó la agenda común, la cual se basó en 8 líneas estratégicas. Unas son del Ministerio y otras del Movimiento Ecosocialista. Estas líneas, pues, tocan temas como la construcción colectiva del ecosocialismo, la reforestación, la gestión de la basura, la formación ecosocialista, la protección de áreas naturales, el cambio climático, cuencas hidrográficas y la transformación de la legislación ambiental. Nosotros, como sector ecologista, también logramos establecer la metodología de trabajo, la cual fue explicada por uno de los miembros del Frente Nacional Ecosocialista por la Vida. ¿Qué, cómo quedó la agenda común? Bueno, pues quedó de la siguiente manera. Vamos a solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente que los delitos ambientales sean considerados de lesa humanidad. Se solicitará el derecho de palabra al órgano superior de vivienda para tratar el tema de la bioconstrucción. Se instalarán los consejos de cuencas, se van a idear planes en torno a empresas de producción social ecologistas, se iniciará la consulta pública del plan de ordenamiento y reglamento de uso del Parque Nacional Cerro del Café, se aprobarán los monumentos naturales Cuevas de Rolando en el estado Anzoátegui y Cuevas de Lomas del Medio en Aragua. Se solicitará material bibliográfico para la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, la cual es la primera universidad ambiental en Venezuela. Se va a ejecutar un curso de contralores socioambientales, se va a preparar los primeros juegos ecosocialistas y se va a solicitar una mesa de trabajo al Ministerio de Educación sobre el tema de educación ambiental, entre otros acuerdos logrados. ¿Qué grupos participaron? Podemos decir, pues, que estuvo el colectivo Marahuaca, estuvo la brigada Turimiquire, MADEM, Forja, Frente Ecológico Regional Arahuacarabobo, MADEM, Frente de Resistencia Ecológica del Zulia, Megaterio, la Asociación Civil Maizal, el colectivo La Minga, Fundación Hábitat, la Sociedad Homo en Natura, FUNEMA, el Movimiento por la Paz, además del Frente Nacional Ecosocialista por la Vida. Entonces, bueno, el fin de esta agenda para nosotros es configurar un modelo de desarrollo en donde no solo los medios de producción estén en manos del pueblo, sino que esta producción considere a la Madre Tierra como hogar común de la humanidad, que es fuente finita de bienes naturales, que no puede sustentar el crecimiento económico y social infinito. Eso es el ecosocialismo. Bueno, amigos, gracias por escucharme. Un gran abrazo desde Venezuela. vamos a Centroamérica, a Honduras, a hacer contacto con la compañera Melissa Espinosa Ruiz. Un abrazo, Melissa, ella es parte del movimiento Diversidad en Resistencia. Estuvieron poniéndole mucha energía, mucho amor. El foro mesoamericano de ALBA Movimientos que se estuvo realizando allí en Tegucigalpa, así que nuestras felicitaciones por ese logro colectivo. Importantes reflexiones y también agendas de lucha y organización surgieron de ese encuentro, así que desde Latinoamérica Rompe el Cerco estaremos acompañando la difusión de esas actividades. Esta vez Melissa nos trae información sobre la iniciativa y lanzamiento de la campaña Yo no quiero ser violada. Es una campaña que estuvo desarrollando en la capital, en Tegucigalpa, pero también en San Pedro Sula, que es considerada la capital industrial de Honduras. Esto es parte de una iniciativa que además conforma un espacio diverso que se propone luchar contra el sistema capitalista, racista y patriarcal. Te escuchamos, Melissa. Saludos a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Compañeras diversas se reunieron en Siguatepeque para continuar con la campaña Yo no quiero ser violada. 50 mujeres asistieron de las diferentes ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Trujillo, Utiapa, La Ceiba, Intibucá, Olancho, El Progreso. De igual manera, estuvieron presentes hermanas indígenas lencas y hermanas garífunas. A continuación escuchamos a la compañera Erika García, que nos explicará el objetivo de la asamblea y los acuerdos a los cuales llegaron. Que recién pasó, que fue ayer, fue la primera asamblea nacional Yo no quiero ser violada, donde se convocaron mujeres, jóvenes y adultas, y también muy jóvenes, también adolescentes, que se han estado autoconvocando a las acciones de la campaña Yo no quiero ser violada. Entonces, bueno, mujeres que se han sentido llamadas por esa campaña y que hemos estado haciendo cosas, digamos que quizás sin mucha coordinación en diferentes puntos del país, pero que por el objetivo de la campaña, o es más, pues solo por el título de la campaña, es algo que nos mueve, que nos toca a todas. Entonces, el objetivo de esta primera Asamblea Nacional de Yo no quiero ser violada fue plantear la posibilidad a estas compañeras de si pasamos de ser una campaña, que es una situación, digamos, un poco más coyuntural, a ser un movimiento estructurado que aglutine a más personas todavía de más departamentos y municipios del país y que empecemos a hacer acciones más coordinadas y en conjunto y mejor pensadas ya como movimiento. La decisión ayer, porque fue todo un día de trabajo, y lo primero que hicimos fue discutir ampliamente si nos convertíamos, las que estábamos presentes en la asamblea, ¿no?, si nos convertíamos en un movimiento o se continuaban como haciendo acciones de campaña nada más. La decisión fue por unanimidad convertirnos en un movimiento, así que ya tenemos el movimiento Yo no quiero ser violada. Ayer logramos establecer el objetivo general y los objetivos específicos. También logramos establecer una estructura más o menos que se adapte a nuestras realidades, pues, porque son mujeres que vivimos en diferentes puntos del país. El contexto en cada parte del país puede ser diferente o puede tener, digamos, elementos que en otras partes del país no. Entonces, bueno, valoramos mucho eso, valoramos la interculturalidad, valoramos también la diversidad. De hecho, el objetivo, no me acuerdo bien cómo lo dejamos planteado, pero sí comienza diciendo que somos un movimiento de mujeres diversas, y esa fue una discusión que tuvimos, que entendíamos por diversas, y dijimos todas, diversas todas, todas. Absolutamente todas. Un movimiento que lo único que no acepta son hombres cisgénero. De ahí estamos todas, todes, entendiendo la diversidad así. Además, multiculturales, porque habemos muchas mestizas, también indígenas, garífunas, y pensamos incluso a, bueno, varias compañeras que tienen el acercamiento con otras comunidades indígenas, también acercarlas al movimiento. Nos vamos a Guatemala a hacer contacto con la compañera Lucía Ischú de Festivales Solidarios, porque esta semana tenemos la lamentable noticia de un nuevo femicidio. Se trata del asesinato y mutilación de Alejandra Icochub. Ella es una mujer quechi de 32 años. Fue asesinada por su esposo en su casa. Eso sucedió en la isla del norte, en San Miguel Chisec, es Alta Verapaz. Luego del asesinato, su conviviente Mario Tut Ical se dio a la fuga. Afortunadamente ella fue detenida. Esperamos que haya justicia sobre esto. Importante destacar que los medios de comunicación se dedicaron a enmarcar el femicidio de Alejandra Icochub como un caso de violencia pasional, como un caso aislado y no como una forma sistemática de disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres por parte del patriarcado. Vamos a escuchar a la compañera Lucía Ischú con este informe. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala haciendo reporte con una lamentable noticia y con mucha indignación respecto a hablar y dialogar y comentar con ustedes sobre el asesinato de la compañera indígena quechí, Alejandra Icochub, quien fue víctima de femicidio a manos de su esposo Mario Tut Ical, que es una realidad que estamos viviendo en toda Latinoamérica, que estamos viviendo en toda Guatemala, que sigue normalizándose, que sigue justificándose como crímenes pasionales, como le llamaron en medios corporativos y medios hegemónicos acá en Guatemala a este hecho, con una mirada un tanto amarillista y con pocos filtros realmente. Entonces decidimos esta semana poder compartir con ustedes un reporte para tratar de buscar de manera digna comunicar este horrendo hecho. La noche del lunes 29 de octubre del 2018, Alejandra Icochub, de 32 años, fue asesinada por su esposo en su casa. Fue una mujer que fue mutilada con un machete y sus gritos fueron los que dieron la alerta en la isla norte de San Miguel Chisec, Alta Verapaz. El asesino Mario Tut Ical, que era conviviente de Alejandra, huyó luego de cometer el femicidio. En realidad es un escenario horrendo y muy doloroso. Ella había sido madre de 3 niños. Ella era quien se ocupaba de ellos, como en la mayoría de los casos de muchos padres que tienen una paternidad irresponsable. Entonces, pues fue muy poco lo que se logró hacer, fue muy poco lo que se logró resolver. Ella fue mutilada por varios machetazos, pero esto no es un crimen pasional. Esto no es un crimen de amor, como lo han querido vender y como lo han querido plantear. Esto es un femicidio, porque la normalización y la naturalización de la violencia a nosotras las mujeres en todos los sistemas machistas y patriarcales, pues es la norma y es algo que repudiamos y manifestamos y hemos manifestado toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a la familia de la compañera Alejandra, quien pues ya no se encuentra con nosotros, pero manifestamos toda nuestra solidaridad y toda nuestra reivindicación a seguir diciendo que vivas nos queremos y ni una menos. Y vamos a contar con el testimonio y un poco del trabajo que se realizó para poder comentar y dar a conocer esta noticia con Andrea Ischú, quien nos puede comentar un poco de lo que pasó, de lo que le tocó a ella escribir en una nota periodística, en relato de estos hechos. Vamos a ir con el testimonio de Andrea para que ella nos pueda compartir un poco de sus impresiones, y ella pues ha tenido contacto con la familia directamente de Alejandra, pero por seguridad no vamos a poder compartir con ustedes pues ninguna declaración. La familia está bastante sensible, el hecho es bastante reciente, y nosotros pues estaremos comunicándonos, contándoles cómo nos va a ir en el transcurso de las semanas en torno a este horrendo femicidio. Vamos a irnos con Andrea y a ver qué es lo que nos tiene para comentar. El día 29 de octubre de este año 2018 ocurrió un horrible crimen en Guatemala, un femicidio que ha sido normalizado en la sociedad guatemalteca, que ha sido justificado en los medios de comunicación masivos, quienes, haciendo apología del delito en algunos artículos de prensa y canales de televisión, justifican al asesino de Alejandra Icó, una mujer joven de 32 años, madre de tres niños, ama de casa, una mujer trabajadora, quien a su familia describe como una mujer muy alegre, muy, muy feliz, que pasaba todo el tiempo sonriendo, que trabajaba duro para sacar adelante a sus hijos y que vivió episodios terribles de violencia que terminaron con su vida. Lamentablemente, pues vemos cómo efectivamente a una semana de este asesinato casi, aún los medios de comunicación siguen haciendo eco a las justificaciones del marido agresor, Mario Tutcal, un hombre que fue detenido cerca de la frontera con México mientras se daba la fuga después de cometer este terrible asesinato. Un hombre que tiene un historial delictivo, que es conocido en su comunidad, en Chiseca, Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, como un hombre violento o como un hombre agresivo a quien le apodaban el carnicero. Este tipo ha hecho uso de esa eco que le dan los medios de comunicación para justificar en efectivamente estas formas de tratar a las mujeres como objeto de propiedad de un hombre, como alguien que le violentó a él, que le fue infiel, y que eso era suficiente excusa para este tipo el justificar la forma en la que le dio muerte. Entonces vemos cómo efectivamente en los medios de comunicación de Guatemala se siguen reproduciendo estas formas de abordaje de la violencia contra las mujeres, cómo se normaliza a partir de estos medios de comunicación y cómo esperamos el sistema de justicia guatemalteco vaya a actuar. Yo creo que ahora va a ser un momento importante para la familia de Alejandra. Su hermana María está resguardando a sus tres hijos, está preocupada efectivamente por la reacción del sistema de justicia ante este asesinato, está buscando apoyo legal. Desde Guatemala, colectivos de mujeres, feministas, han volcado su solidaridad, han hecho llegar mensajes de solidaridad, de apoyo, ayuda económica. Algunas han hecho y buscado la manera de hacer llegar juguetes, ropa, algunos víveres a la familia. Entonces, bueno, es un momento complejo para ellos como familia. El mensaje que queda en la comunidad donde un crimen de este tipo ocurre es tenebroso, es nefasto. Y también preocupa, ¿verdad?, muchísimo cómo las redes sociales viralizan la violencia contra la mujer. Cómo a partir de una cadena de WhatsApp, un posteo en Facebook, el video terrible de la agonía de Alejandra se ha viralizado, se ha compartido sin filtros y sin respeto. Entonces yo creo que este episodio es importante también para sensibilizarnos aún más en la importancia de seguir trabajando para la erradicación de todas las formas de violencia contra nosotras las mujeres, de radicalizar nuestras acciones en las instituciones públicas y los medios de comunicación para que efectivamente se aborde con respeto y dignidad a las víctimas. Bueno, ya estamos de regreso. Este es el reporte, este es el horrendo reporte de esta semana. Son las noticias que se viven y que nos tocan narrar a nosotras las mujeres indígenas y mestizas en lo largo y ancho de Latinoamérica. Son las batallas para dar a conocer la información que estamos viviendo las mujeres, siempre buscando romper el cerco mediático. Este es el reporte, un saludo a toda la audiencia y gracias a las compañeras y compañeros en canales que hacen este semanario posible. Nos vamos a Panamá a hacer contacto con la compañera Lilian Marisa Ruiz del colectivo Voces Ecológicas a través de un enlace de Radio Temblor Internacional y vamos a irnos a una isla bastante inhóspita para todas y todos los que estamos de este lado del mapa. Es la isla Pedro González, es una de las tres islas del Golfo de Panamá, es una isla del archipiélago de las Perlas, así llamada, una localidad que para el año 2010 tenía aproximadamente 263 habitantes. Esta isla ha sido apropiada de forma legal, con la aprobación del Estado panameño, a una empresa, una desarrolladora inmobiliaria desde el año 2008, que está desarrollando emprendimientos inmobiliarios para el turismo de lujo. Esta semana, habitantes de la isla fueron a la Procuraduría General de la Nación a exigir el cese de la criminalización. Hay una historia de criminalización de los habitantes de la isla que tienen prohibido por parte de esta empresa que ejerce el control total del territorio realizar actividades de subsistencia, actividades que venían realizando de manera ancestral porque son las habitantes tradicionales del territorio de la isla. La empresa Pearl Island ha declarado públicamente incluso que ese territorio le pertenece y que puede hacer lo que quiera con él. Incluso la empresa se dedica a denunciar y criminalizar por supuestos delitos ambientales a las personas que viven en ese territorio. Esta semana vamos a escuchar el testimonio de Migdalia Pérez, que es presidenta del Comité Pro Defensa de Pedro González, está luchando por la libertad de Edmundo González, que es habitante de la comunidad. Ya vamos a escuchar por qué está preso Edmundo González. Y además vamos a escuchar a Víctor Atencio, que es director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo y relator sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Moradores y moradoras de la isla de Pedro González apersonaron en horas del mediodía de este jueves 25 de octubre a los predios de la Procuraduría General de la Nación para hacer entrega de una carta dirigida a la procuradora Kenia Porcel, donde hacen de su conocimiento una serie de violaciones cometidas por la empresa Pearl Island, perteneciente a las familias Eleta y Sain Malo, en detrimento de la comunidad de Pedro González, específicamente por criminalización de la protesta, donde resalta un nuevo caso contra el señor Edmundo González, morador de la comunidad de Pedro González, quien se encuentra detenido por más de 19 días en el centro penitenciario El Renacer, producto de una sentencia declarada por el juzgado sexto penal por delito contra el ambiente en perjuicio de la empresa Pearl Island, por hacer uso de la madera de un árbol que cayó en su predio tras ser impactado por un rayo. La empresa Pearl Island, que mantiene un proyecto de construcción de residenciales turísticos en la isla del archipiélago de las Perlas, ubicado en el Pacífico panameño, proyecto que ha causado malestar en la comunidad de Pedro González desde sus inicios en el año 2008 a la fecha, ya que la empresa aduce tener derechos sobre toda la isla, limitando el acceso de la comunidad a la agricultura, roza, quema y pesca que ejercen a manera de subsistencia. Con antecedentes de asentamientos desde épocas coloniales, población afrodescendiente que se encuentra en resistencia ante el despojo. Escuchamos declaraciones de Migdalia Pérez, presidenta del Comité Pro Defensa de Pedro González, y Víctor Atencio, director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo y relator sobre la situación de defensores de derechos humanos. Mi nombre es Migdalia Pérez, soy la presidenta de la Asociación Pedro González. Estamos aquí en los predios de la Procuraduría para darle una nota a la procuradora de todas las violaciones que ha tenido la empresa Pearl Island en la comunidad de Pedro González con sus moradores, porque estamos aquí a raíz de que hace desde 2012 el señor Edmundo González tuvo que, por unos fuertes vientos y un rayo, tumbó un árbol en sus predios, y cuando él fue a cerrarlo, la empresa le levantó cargos ambientales, por el cual ahora se encuentra detenido. Así es que estamos a espera de que le hagan la audiencia fiscalía en un caso que prácticamente ha prescribido. Por eso estamos ante la Procuraduría para poner nuestras denuncias y que ellos hagan algo por todos estos abusos que está cometiendo la empresa Pearl Island, donde su director es Guillermo de Saimalo Eleta. Persecución. Y también, bueno, violación de derechos. De derechos contra los activistas. Por eso es que ellos tienen al señor Edmundo detenido por las presiones de la empresa. El señor Edmundo era parte anterior de los 34 que estaban siendo detenidos, ¿o es un caso nuevo de esa lista de los 34? Él es un caso nuevo de los 34, pero estaba incluido en los 33 también. Mi nombre es Víctor Atencio Gómez, yo soy director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo y también relator sobre la situación de defensores de derechos humanos. En estos momentos nos encontramos con los moradores de Pedro González, preocupados, como se encuentran, por la detención del señor Edmundo González, quien está detenido desde hace 15 días en El Renacer, producto de una sentencia proferida por el juzgado sexto penal en atención a un delito contra el ambiente, en donde la perjudicada era la empresa Pearl Island, que es la que adelanta el proyecto en Pedro González. Yo, como relator, manifiesto mi preocupación porque no podemos seguir viviendo estas sorpresas que terminan siendo, en palabras llanas, criminalización de la protesta. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros en octubre del año pasado acudimos a una audiencia a la Comisión Interamericana precisamente para hablar de la criminalización de la protesta y del activismo. Y en esa reunión hubo grandes promesas. Se dijo que se iba a dejar en libertad 34 personas activistas de la isla Pedro González que se oponían al proyecto, que estaban detenidos obviamente producto de denuncias o querellas presentadas por la empresa. Se dijo que esto no iba a pasar más, y hoy, un año después, nos sorprendemos en que esto ocurre de nuevo. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿no hubo nunca disposición seria de hacer las cosas bien? es que esta situación no se resuelve con carcelazos, esta situación se resuelve hablando con el pueblo y gestionando constructivamente el conflicto, dándoles respuesta, indemnizándolos por las ventas de sus tierras, haciendo las cosas bien, respetando sus derechos humanos. Esto no se resuelve metiendo presos a los activistas, porque ya habíamos dicho que esto no iba a volver a ocurrir. Jan Ruiz, de Radio Temblor Internacional. Vamos a hacer contacto con Paraguay, con la colectiva La Feroz. Esto tiene que ver con el femicidio de Melissa Fleites, sucedido en el año 2017, pero fue hace poco tiempo que se pudo dar con el cuerpo de Melissa, que se encontraba desaparecida. Esto sucedió en la ciudad de Ipacaray, en Paraguay, y el directamente implicado en el tema es la pareja, la persona con la que vivía Melissa, que se encuentra desde ese momento, desde la desaparición de Melissa, desaparecido. Se estima que puede estar en distintos países del mundo. Para esto es muy importante conocer el caso de Melissa Fleitas. Vamos a escuchar a las compañeras de La Feroz Colectiva para que nos cuenten el caso de Melissa y cómo podemos colaborar desde los diferentes territorios. Bueno, nosotros somos de La Feroz Colectiva y estuvimos trabajando de cerca del caso de Melissa Fleitas. Melissa Fleitas era una adolescente que había cumplido recién los 18 años. Ella era una joven, le gustaba el metal, era una chica que frecuentaba espacios alternativos. Se muda a vivir le conoce a Jaime Fernández Vera, que era un hombre de 33 años, mucho mayor que ella. Y vivía en Ipacaraí. Ella se mudó a vivir con ella unos 3 meses antes de lo que creíamos nosotros en ese entonces que era una desaparición. La última noche que fue vista, ella estuvo en un concierto con Jaime, y aparentemente Jaime hizo una escena de celos y después fueron a la casa, y desde ahí ya no se supo más nada de Meli, y Jaime se dio a la fuga, dijo que se iba a ir a vivir a hacer un tratamiento médico a Argentina, y le pasó la llave de la casa a los tíos, quienes inmediatamente alquilaron todo menos la habitación donde ellos vivían. Después algunos amigos fueron hablando. Meli estaba en Ipacaraí, que era otra ciudad, no era la ciudad de donde ella venía, ella era de Asunción. Se fue a Ipacaraí a vivir con Jaime, ahí ella no conocía a nadie. Los vecinos cuentan que Jaime no le dejaba salir de la casa ni le dejaba hablar con la gente. Otra gente que le conoció en conciertos cuenta que Jaime era una persona muy violenta, que controlaba con quién hablaba y con quién no Melissa. Esto era conocido por sus amigos, digamos, del mundo metalero, los amigos de Jaime especialmente, pero a ellos no les llamaba la atención que Jaime fuese un hombre violento y celoso, ¿verdad? Jaime Fernández era de una familia tradicional de la ciudad de Ipacaraí, una familia acomodada, cuyos padres viven en Estados Unidos, o sea, fueron a vivir con él incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos él vino a vivir a Paraguay aparentemente por problemas de conducta que no le dejaban seguir estando en Estados Unidos. Entonces vivía acá en Asunción y recibía dinero de sus padres. Melissa, en cambio, era una joven pobre, hija de padres trabajadores. Su papá es vendedor ambulante y ella creo que había dejado sus estudios antes de irse a vivir con él. Nada, desde entonces, 15 días después, 10 días después de su desaparición, su papá hizo la denuncia sobre la desaparición de Melissa. Ya para ese día creo que Jaime salió ya del país, y desde entonces la fiscalía no hizo absolutamente nada por encontrarla. Un grupo de sus amigas y otras compañeras de ámbitos feministas se juntaron para tratar de presionar a la fiscalía para que realmente realice la búsqueda. 15 meses después de su desaparición, por presión de las organizaciones, la fiscalía, que supuestamente ya había llenado como 5 veces la vivienda, encuentran algunas cosas, pero ya la escena estaba muy contaminada. Encuentran armas blancas, no pistolas ni nada. Hasta unos meses después, las chicas habían dejado su número de teléfono para que cualquier persona dé información, y un jefe de obras estaba queriendo realizar una construcción al lado de la vivienda de donde vivían Jaime Fernández y Melissa, y alertan sobre un lugar que parecía como una fosa donde podría estar Melissa. A raíz de eso, las chicas se movieron presionando a la fiscalía para que vaya a revisar ese lugar, y la fiscalía prácticamente no hizo nada, ¿verdad? No se movió ante esa denuncia, ante esa posibilidad. Es más, el asistente fiscal dijo que se trataba de una denuncia falsa, y unos días después los albañiles empiezan a cavar y encuentran el cuerpo de Meli, ¿verdad? Que todo el tiempo estuvo en el patio trasero de la casa donde ellos habitaban. Ahora, otra vez después, vuelven a allanar la casa y encuentran almohadas ensangrentadas, encuentran la bala con la que le quitó la vida Jaime a Meli. Ese es el proceso que se está llevando a nivel jurídico, ¿verdad? O sea, 15 meses después encuentran cosas que siempre estuvieron ahí. O sea, se nota que ningún trabajo, la fiscalía no hizo absolutamente nada por encontrarle a una joven que no era de familia pudiente. No hizo nada por encontrarle a Jaime Fernández, que sí era una familia pudiente. Ahora mismo seguimos nosotras agitando, tratando de presionar para que se le encuentre a Jaime Fernández, quien está prófugo, y recién el 16 de octubre, 15 meses después de que él haya salido del país, se sacó una orden de localización, una búsqueda a nivel Interpol. Ahora él está prófugo con una orden de captura internacional. Hay indicios de que salió por Brasil rumbo a Colombia posiblemente, y de ahí volvió a salir, no sabemos a dónde. Él tenía familiares en Brasil, él tenía familiares en Francia y en Estados Unidos. También versiones que se quedó por Colombia o que está por ahí por la zona de Colombia. La verdad que muchas versiones se manejan, porque hasta ahora nunca ningún aparato estatal, ninguna de los países ha intentado localizarle. Para terminar el programa de esta semana, vamos a irnos al sur de nuestra América, o al Mapu, Chile, allí hacer contacto con Radio Curruf y el compañero Diego Vilches. Se trata de que se estuvo conmemorando en Temuco los 30 años del asesinato de los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, Pablo Vergara y Araceli Romo. Esto fue el 5 de noviembre de 1988 en el Cerro Mariposas de Temuco. Todavía no hay justicia sobre este caso. Vamos a escuchar a Diego Vilches para que nos amplíe esta información. Gracias, Ayelen. El pasado sábado 3 de noviembre se llevó a cabo la conmemoración a 30 años de la caída de Pablo Vergara y Araceli Romo en el Cerro Mariposa de la ciudad de Temuco. El compañero y la compañera eran militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Aún no se esclarece en términos judiciales en tribunales las causas de muerte de los compañeros. Si bien se sabe entre sus círculos cercanos que fueron capturados por agentes de la dictadura, y este hecho hacerlo parecer como un enfrentamiento. Aún en tribunales se debaten estas dos tesis. Por ende, el compañero Pablo Vergara y la compañera Araceli Romo no son considerados ejecutados políticos de la dictadura. En este sentido, el memorial que han levantado en el Cerro Mariposa no constituye un patrimonio del Estado de Chile ni tampoco un sitio de memoria. Es por ello que desde este año 2018 se levantará una campaña para constituir ese espacio como un sitio de memoria oficial, y así este pueda permanecer. Hoy en día este espacio se encuentra en peligro, ya que la particular dueña de la propiedad donde se encuentra este memorial estaría pensando en vender. A continuación dejamos el relato de una de las compañeras de militancia de Araceli y Pablo, la compañera Patricia. Nosotros no creíamos en ese acuerdo, nosotros no creíamos que habíamos ganado nada, y que más aún nosotros queríamos seguir luchando, porque ese era lo que nosotros queríamos, era realmente que ganara el pueblo pobre. Entonces, importante resaltar que se logró hacer un acto así entre compañeros que antes a lo mejor no se hubiera pensado, ¿no? Pero lo importante es eso, y yo creo que una de las cosas, y yo creyendo que sí hay algo después de la muerte, que la Marcia debe estar muy contenta, es este tipo de actos. Son dos compañeros de muy bajo perfil en lo humano, y ellos eran militantes hasta morir. La negra, en el momento que dejamos a nuestros hijos para seguir esta lucha, si bien tenía pena y todo, nunca se le dio, porque para ella era muy claro qué había que hacer. Y uno siempre siente que los que murieron eran los que estaban más claros, ¿no? Nosotros hemos quedado vivos a muchos y hemos tenido que vivir como las contradicciones que se nos generaron después de todo esto, ¿no? En el mismo caso, yo quiero resaltar algo, que en el mismo caso de la muerte de los chiquillos, donde todavía hay gente que... Yo pienso que eso no es lo más importante. Lo importante es que ellos cayeron por la convicción que tenían. Y eso yo creo que es lo que tenemos que resaltar nosotros ahora. De ahí tenemos que nacer. De la gente que lo creyó hasta morir. Desde el Cerro Mariposa de Temuco, en el memorial de Pablo Vergara y Araceli Romo, a 30 años de su caída en combate contra la dictadura militar, Diego Vilches, Radio Curruf. Hemos llegado al final de nuestro semanario, esperamos que haya sido muy útil para todos y todas las que retransmiten, escuchan y comparten. Rompamos el cerco. Apoyemos a las habitantes y los habitantes de la isla Pedro González en Panamá, que se sepa su historia, que se sepa los atropellos con que el capitalismo avanza en los territorios. Soy Ayelen Correa Rau y esto fue el semanario de Latinoamérica Rompe el Cerco. Hasta aquí Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.